Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, yeah. Haré crecer tu amor en la próxima cita. Y estoy pensando en ti y ya no sé qué hacer. Te quiero y tú me quieres a mí. Te quiero y tú me quieres también. Solo pienso en ti y quiero que lo sepas. Lo que dicen de ti jamás hice ni caso. Te quiero y tú me quieres a mí. Te quiero y tú me quieres también. Haré crecer tu amor en la próxima cita. Estoy pensando en ti y ya no sé qué hacer. Te quiero y tú me quieres a mí. Te quiero y tú me quieres también. Yeah, yeah, yeah, she loves you, yeah, yeah, yeah, she loves you.